mejor cuarto fue Lanús, ya estaban adentro, Obras Sanitarias, Estudiantes y Peñarol de Mar del Plata. Nosotros nos vamos a nuestra primera comunicación, en una noche complicada seguramente, un equipo que no levanta cabeza, y de primero le agradecemos el contacto, hablamos de Daniel Maffei, el técnico de Quilmes de Mar del Plata, el tiempo y bueno, el dar la cara en un momento para Quilmes que no es para nada lindo. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Javi, ¿cómo te va? Saludos para vos y para toda la gente de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, abultada la derrota, ¿qué pasó? Bueno, previsibles. Por más que uno, antes del juego, intenta tener la mayor euforia y convicción y optimismo, sabemos que los presentes de los dos equipos son absolutamente dispares y que, bueno, que era previsible que tuviéramos una situación como la que pasó, quizás no tan abultada, pero bueno, sabemos que por lo menos para mí perder por 20, perder por 30, perder por 40, sí, es lo mismo. Que no tiene para alguna gente a lo mejor no, pero para uno ganar, perder, y las posibilidades de ganar eran muy pocas, pero apostábamos a esa posibilidad de ganar y bueno, lamentablemente ganó la lógica, ¿no? Entonces bueno, el mal momento que estamos pasando, por ahí tenemos un diagnóstico de por qué, pero necesitamos urgente la medicina para poder salir, ¿no? ¿Y cuál sería esa medicina, Daniel? Bueno, obviamente un extranjero confiable, un equipo que se armó en base a un jugador que ya no está y a extranjeros, tener extranjeros que no te aportan nada, obviamente te complica y complica más porque eso hace dar la cara y asumir responsabilidad de jugadores que en principio no era el rol que iban a tener el equipo, entonces es como una bola de nieve que se hace más grande, donde un jugador que no tenía que sacar la cara por el equipo, sino simplemente acompañar, hoy tiene que sacar la cara y el equipo le va mal, y ese sacar la cara implica que se está sintiendo responsable de cómo le da el equipo, y no es así, pero bueno, es lo que pasa. Así que rápidamente necesitamos por lo menos un par de extranjeros que puedan realmente cumplir el rol de extranjero y cumplir el rol en un equipo que no estaba armado para esta situación. ¿Quiénes serían los cortes o los recambios? Bueno, en principio tenemos que nuestro mejor extranjero encima se lesionó. Johnson. Y no vamos a poder contar con él. En principio él sería un corte y nosotros tenemos que ver si tenemos a uno de los dos o a los dos también. Tenemos que hacer una renovación rápida y concreta, lo que pasa que tampoco es hacer por hacer y buscar cualquier cosa para encontrar alguna situación parecida dentro de 10 o 15 días. Daniel, en este caso uno tiene que preguntar y decir, por ejemplo, ¿en cuánto tuvo que ver o qué culpa o no sé, sí, qué culpa sería, te atribuís o atribuís al cuerpo técnico por la elección de los jugadores? Disculpa, ¿por la elección? De los jugadores, claro. Bueno, absolutamente toda la responsabilidad corre por cuenta mía, dentro de la realidad económica del club. El que eligió todos los jugadores fui yo, y el que apostó por Román González fui yo, claro. y esa era la ficha en la cual giraba todo el equipo, ¿no? Román González y algunos extranjeros que no fueran tan caros para poder armar un equipo, y bueno, es decir, la salida, primero la performance de Román y su salida posterior hace trastabillar toda la idea que tenía del equipo, y hay que asumir la responsabilidad. Me parece que era el que responde, no le puede echar la culpa a nadie, sino así, bueno, el parto vino de nalga y el que hizo esto fui yo. Bueno, ahora hay que tratar de arreglarlo de la mejor manera y buscar otra solución, pero la responsabilidad es absolutamente mía. Te conocemos y te sabemos un entrenador con mucho carácter, con mucho temperamento, capaz de doblar la historia. ¿Te sentís capaz todavía de darle? Sí, si no me sintiera capaz, me iría ya, Fabián, porque a mí tampoco me gusta estar poniendo la cara en esta situación, pero me parece que abandonar a estos chicos que están haciendo un esfuerzo gigante y que en definitiva el que los puso en este problema fui yo. Entonces me parece que tengo que dar el máximo de lo que puedo, ya no como entrenador, sino guiándolo de la mejor manera y tratando de conseguir las soluciones para este equipo, para que, bueno, dentro de a lo mejor una semana, dos o tres, ellos estén jugando un básquet con un rol que no hay, que están tomando ahora, y vuelvan a tener lo más importante que tiene que tener un jugador, que es felicidad de jugar al básquet, que hoy no la tenemos. ¿Cómo va a ser tu relación de aquí en más con la gente de Quilmes, con la hinchada de Quilmes? Bueno, con la relación con la hinchada, vos sabés que yo es decir, por un lado los tengo que entender, porque claro. Yo también soy hincha y soy hincha de mi equipo, y no me gusta que mi equipo pierda, claro. Y no me gusta que pierda por 30 ni por 40, y no me gusta, bueno, por otro lado, algunos lo entienden, gracias a Dios tengo mucha gente que te escribe y te dice, no baje los brazos, seguí, porque sabemos que laburás, ¿verdad? Y otros que te escriben diciendo, andate, ladrón, y qué sé yo, bueno, yo lo entiendo, realmente lo entiendo, y tengo y esto no es una sed de revancha con la gente, sino una sed de revancha conmigo, con el grupo que está pasando un muy mal momento, de decir, bueno, ojalá que podamos torcer esto para demostrar a la gente que realmente no somos ni ladrones, ni... No, eso está fuera de... Para mí de discusión. El primero que viene a la boca muchas veces, bueno, de esto, lo otro. Bueno, nosotros somos tipos que laburamos y mucho, los chicos laburan y mucho. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que como dije antes, esto nos armó para que este grupo sea el que ponga la cara. Bueno, ojalá que esto rápidamente lo podamos torcer y que puedan venir los jugadores que nos ayuden a salir de este momento y ahí ojalá todo termine como debería terminar un proceso hecho con muchas ganas, con mucho optimismo, con mucha ilusión y que hoy por hoy no le está dando nada a la gente, porque no le da nada y la gente obviamente si hubiera hoy en obra había, no sé, 150, 200 personas de Quilmes y me parece que su equipo, bueno, yo no soy ni de humo, se lo saben, la gente lo sabe porque no soy haciéndole a la gente, que bárbaro, pero te da vergüenza realmente. Te da vergüenza que los tipos salen, que viajen, que esto, lo otro, y después que adentro de la cancha le tiremos, viste, bueno, no. Unas palabras y reproduce, le damos porquería para la gente. Claro, estamos hablando con Daniel Maffei, el técnico de Quilmes, soy una abultada derrota de su equipo. Para mí, yo tengo bien claro esto, que ni cuando ascendiste con Quilmes, brillantemente ganándole a Ciclistas de San Martín de Corrientes, eras Pat Riley en ese momento, ni hoy sos el peor técnico del mundo, ¿no? Yo lo tengo claro y sé lo que, no solamente lo que trabaja Daniel Maffei, sino de lo que trabajan la gran mayoría de los entrenadores en el básquetbol argentino, así que por ese lado, yo también sé que vos estás tranquilo porque el grupo tuyo trabaja y mucho. Daniel, se viene el Super 8, hay un invitado, es obligatorio jugarlo aquel equipo que recibe oficialmente la invitación de parte del club organizador, en este caso el clásico, el archirrival Peñarol de Mar del Plata. La pregunta es, ¿todavía en la cabeza de Domingo Robles está la idea de invitar a Quilmes de Mar del Plata? ¿Qué hace Quilmes? No, pero vos me lo estás diciendo, Fabi. Sí, no te invitan, te obligan a jugar. Claro. Entonces no hay ninguna invitación. Pero vos sabés que a veces, eso se puede arreglar antes. O sea, muchacho, no me invitan, bueno, porque no nos ponen en un lío y eso. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu postura? Pero yo creo que en ese sentido no depende de mí. Yo creo que más en la situación que va a estar Quilmes dentro de un par de semanas, le hace bien jugar, pero lo deportivo a veces choca con la realidad de los clubes, con la realidad de los dirigentes, cómo se ponen de acuerdo, o con la posibilidad también de que va a ser un equipo que vamos a estar armando y a lo mejor nos conviene entrenar más, pero yo realmente, personalmente, no tengo temor de jugar, ni pero todo lo demás me parece que es una situación que va más allá de lo que querramos o que propongamos los entrenadores. Claro. Me parece que eso es una decisión dirigencial. Lo que me parece muy mal es que sea una invitación obligatoria. Me parece que no pueden obligar a un equipo a jugar si no tiene ganas, porque no es un torneo el que consiguió la clasificación lo juega porque tiene que jugarlo, porque la consiguió, pero el que no la consiguió, una invitación obligatoria, como decimos, te voy a invitar a comer, tenés que venir a tal hora, yo no puedo, no, tenés que venir, es obligatorio. Me parece que carece de sentido la palabra invitación. En cualquier lugar, cuando te invitan a algo, tenés la posibilidad de decir que sí o que no. Claro. Acepto la invitación, no, gracias, no puedo. Me parece que tenía que cambiar el reglamento, donde dice que pueden haber un invitado, es decir, el club va a elegir un equipo para que juegue, lo elige el organizador y punto. Claro. Entonces sí, todos los equipos tienen que decir, bueno, si me eligen a mí tengo que ir, pero si es así, si dijeron que era así y deciden que tienen que van a invitar a Kilmer y hay que jugar, y si ya no, pero seguramente hablarán antes y se pondrán de acuerdo, ¿no? Por eso, y si van a hablar antes y se ponen de acuerdo, no creo que me pregunten a mí en el aspecto económico y en esas cosas que no son parte de esto. Así que me parece que lo que estamos nosotros pensando y concentrados no es si nos invitan al Super 8 o no, sino en conseguir los jugadores que necesitamos lo más rápido posible para meterlos en el equipo y para que podamos cambiar de rumbo lo antes posible. ¿Vas a cambiar algún nacional? ¿Tenés idea de cambiar algún jugador nacional? En principio no sé, pero en el mercado no aparece mucho que pueda haber. Tenemos todavía la ficha libre de Román, así que si hubiera algo interesante podríamos también hacerlo, pero... Tenés a Bay, tenés a Ciuto. Sí, son los únicos dos nombres que hay dando vuelta, ¿no? Sí. Tenés a Pedro Calderón, creo. Eso, hay algunos jugadores que por ahí pueden todavía participar en algún otro equipo de la Liga Nacional. No, seguro que pueden jugar. Lo que hay que ver si son tus necesidades, obviamente. No, lo que pasa es que tenemos que pensar que nosotros tendríamos que reemplazar la ficha de nuestro jugador franquicia, alrededor del cual se armó todo el equipo, por una ficha que tampoco lo puedes cargar de responsabilidad, decir, va, y si uso, claro, como decido, o Pedro Calderón, bueno, vení, vos tenés que reemplazar y vos en este equipo tenés que hacer esto, decir esto. Bueno, por ahí cualquiera de ellos puede ayudar, pero hay que ver en qué medida puede ayudar más de lo que puede ayudar el que está o el que va a ser reemplazado. Seguro. Entonces tampoco, como grupo, como química, no sé hasta qué punto puede afectar hacer un recambio con Nacional si no nos va a dar cosas bastante más importantes de las que nos puede dar el que tiene que ir, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias por responder las preguntas en este momento que no es para nada grato para vos ni para Quilmes, ¿eh? Bueno, te agradezco, sabes que, bueno, me parece que no, por un lado es un placer hablar con ustedes, pero por otro lado, en este momento, como bien decís, no es muy lindo, pero me parece que es la obligación que tenemos todos los que estamos en esto, si pretendemos darle a este deporte, que no solamente vivimos de esto, sino que vivimos por esto, la difusión que merece, así que cuando lo requieran, ahí estaré para charlar con ustedes. Daniel Maffei, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo.